ternera al oído del que escucha la verdad de mis miserias. Es la hora, yo confieso, y confieso a mi manera, al oído del que escucha la verdad de mis miserias. Confieso haber corrido sobre caminos de hierba, sin mirar alrededor, donde la tierra se agrieta, y confieso sin temor. Mi montura, mis espuelas. Es la hora, yo confieso, y confieso a mi manera, al oído del que escucha la verdad de mis miserias. Haber vestido al pobre por no mirarle siquiera, y confieso mis errores porque mi final se acerca, y le tengo miedo a todo, el último acto llega. Como puedo. Oh.